Esta es La Llamada de Medianoche. Amigos de Llamada de Medianoche, sean ustedes muy bienvenidos en esta oportunidad al programa de preguntas y respuestas. Muy bienvenidos, amigos, y queremos presentarle este espacio en el que daremos la respuesta a una pregunta que tal vez usted mismo se hizo o tal vez se la hicieron y no supo cómo contestarla. Esta pregunta es la siguiente: ¿tendrá la Iglesia un mandato de sanidad? Sin lugar a dudas, un tema muy trillado en el camino cristiano, pero para el cual la Biblia tiene una respuesta. ¿Vamos a escucharla? Jorge, como ya lo hemos anunciado, la pregunta que tenemos para hacerte en esta oportunidad es la siguiente: ¿tendrá la Iglesia un mandato de sanidad? Con cada vez mayor frecuencia se escucha que nosotros, los evangelistas o predicadores, estaríamos descuidando el mandato de la sanidad. La sanidad sería parte de la proclamación del Evangelio. Entonces, ¿recién sería un Evangelio completo? ¿Corresponde realmente esto a la doctrina del Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento anuncia o bien predice la salvación, como por ejemplo en el conocido protoevangelio en Génesis 3:15. En los evangelios es donde la salvación es consumada. Leemos esto literalmente en Juan 19:30, donde dice: consumado es. En los Hechos de los Apóstoles es predicada la salvación. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En las cartas, desde Romanos hasta Judas, es explicada la salvación. Pablo, por ejemplo, constata que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En Apocalipsis, la salvación es completada. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Llama la atención que en las prédicas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en cumplimiento de Lucas 24:47, que si bien en todas se ofrece claramente el perdón de la culpa y del pecado, en ninguna parte dice en conexión con esto iría la sanidad de las dolencias corporales. ¿Por qué será que en la predicación del Evangelio, aún en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a los oyentes siempre se les ofrece solamente el perdón de los pecados y nunca la sanidad de las enfermedades? ¿No sería entonces que Pedro, en casa de Cornelio, tendría que haber dicho: de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, y haber continuado diciendo: y sanidad de vuestras enfermedades? Justamente Pedro, quien anteriormente había sido enviado por Jesús con un expreso mandato de sanidad, en el Evangelio de Mateo lo vemos en el capítulo 10, texto 8, ¿será que los apóstoles habrían olvidado mencionar un componente tan esencial del supuesto mandato de predicación? Más bien, ellos cumplieron el mandato de salir que les dio Jesús. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Este era el contenido de su predicación. Examinemos y comparemos, y también entre otros pasajes. El punto central es el perdón de la culpa. Si bien suceden sanidades, justamente también en el libro bíblico citado, y a veces sanidades espectaculares, en ninguna de las prédicas que encontramos en el libro de los Hechos, esto es agregado como un componente adicional a la salvación. No obstante, según se explica en círculos carismáticos, debemos sanar a los enfermos, ya que Dios sigue siendo el mismo. Para justificarlo, se cita Mateo 10:8 y Lucas 10:9. Allí, realmente encontramos imperativos con respecto a sanar enfermos. Como el pensamiento histórico salvador está cada vez menos presente en nuestro tiempo, declaraciones de este tipo a menudo atraen a amplios y exitosos círculos. Es verdad que Dios sigue siendo el mismo, según Malaquías 3:6, pero Dios a veces obra de manera muy diferente. El cuidadoso lector de la Biblia, por ejemplo, notará que la Iglesia de Jesucristo recién nació en Pentecostés y que el Nuevo Testamento tuvo su comienzo con el Gólgota. Lo que los apóstoles experimentaron anteriormente con nuestro Señor durante su estadía terrenal fue el trabajo entre el pueblo de Israel. La Iglesia, es decir, el Nuevo Pacto, aún no existía en este tiempo. Analicemos también Mateo 10, donde el Maestro envía a los 12. Allí dice expresamente: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. En este contexto es entregado el mandato del versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos. A la misma categoría pertenecen Marcos 6, 12 y 13, donde dicen: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. No obstante, aquí no hay ningún imperativo, sino más bien una narración. Sin lugar a dudas, sin embargo, esto se refiere a acontecimientos anteriores al tiempo de la Iglesia, o sea, anteriores al Nuevo Pacto. Pero como ya expusimos en el libro de los Hechos, donde encontramos el comienzo de la Iglesia, la predicación se desvía al punto clave especial de la oferta del perdón de los pecados. Lo singular e increíble ahora ya había sucedido. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había pagado con su sangre el precio por todas las transgresiones. Dios había hecho justo al pecador, y ese era ahora el tema central de los discípulos de Jesús. Ese era su evangelio completo. A estos grupos, llenos de poder, gustan referirse a la Gran Comisión, o sea, al mandato misionero de nuestro Señor, si bien en lo posible solo a Marcos 16. Lucas menciona el tema central, el perdón de los pecados que debe ser predicado en el nombre de Jesucristo, y justamente eso es lo que hicieron los apóstoles. Juan habla del envío y nuevamente pone el perdón de los pecados en el centro, según Juan 20, 21 al 23. ¿Les parece si hacemos una pausa? Y enseguida regresamos. Estimados amigos, continuamos con nuestro programa diciéndole que algunos intérpretes bíblicos muy audaces también creen reconocer un mandato de sanidad en Mateo 28, 19 al 20. John Wimber, por ejemplo, explica que el contenido de Mateo 28 sería Mateo 10:8, pero ya se mostró que eso se refiere claramente a Israel y no al tiempo de la Iglesia. Las naciones no son mencionadas hasta el versículo 19 del capítulo 28, y allí se encuentran las conocidas frases de hacer discípulos, bautizar y enseñar. Además, en ese caso, no solamente se tendría que tomar literalmente la sanidad de enfermos, sino que la resurrección de muertos también debería ser propio de los predicadores. Del mismo modo, tendría que quedar en casa el monedero, la maleta de viajero, una segunda camisa, etc., por lo que dice Mateo 10, 9 al 10. Pero justamente en los predicadores de un evangelio completo o de prosperidad, generalmente se encuentra un estilo de vida muy diferente para formularlo de una forma suave. Una exégesis honesta no permite tomar literalmente un punto para la Iglesia, incluso quizás insistir en él y pasar por alto las demás declaraciones. En esta dispensación de la Iglesia ya no se encuentra ningún mandato de sanidad. Volvemos a enfatizar que aún así, Dios puede dar sanidad aquí y allá, y especialmente también en situaciones pioneras. Para nosotros, como Iglesia del Señor, en las epístolas donde es explicada la salvación, no encontramos ningún mandato de sanidad, pero sí la indicación, según Santiago 5:14, de orar los unos por los otros en caso de enfermedad. Ahí deberíamos tener mucho más valor y fe. porque una y otra vez escucha cómo, justamente al obedecer esta ordenanza bíblica, Dios sana a los creyentes o les da mejoría y alivio. Y esto especialmente cuando también se está dispuesto a confesar los pecados. Ahora, sin embargo, mientras estamos en la tierra seguimos gimiendo, estamos llenos de preocupación y nos gustaría que esto mortal fuera absorbido por la vida. El secreto de la Iglesia fue revelado, en primer lugar, por el apóstol Pablo, y él nos muestra en sus cartas cómo este milagro del cuerpo y del tiempo de gracia no era conocido en el Antiguo Testamento, o solo en parte. Jesús mismo vivía aún en la dispensación del Antiguo Pacto. Por eso prácticamente no encontramos mención de la Iglesia en los Evangelios. Y eso hace que, exegéticamente, no sea sostenible derivar ordenanzas del Antiguo Testamento de los Evangelios al tiempo de la gracia, a no ser que los mandamientos allí contenidos sean retomados y confirmados en las cartas. En las epístolas de los apóstoles se encuentran las doctrinas básicas para la Iglesia. En Romanos 8:23, Pablo nos explica categóricamente que nuestro cuerpo no es salvo. Por eso es que envejecemos, que podemos enfermar, y más tarde o más temprano todos tenemos que morir, a no ser que estemos aquí en la segunda venida del Señor. Especialmente la primera carta de Juan muestra la razón de la venida de nuestro Señor, advierte de la seducción y manda examinar los espíritus. Esa carta, en realidad, muestra los criterios bíblicos de los creyentes. Juan se opone a la influencia gnóstica, porque justamente los gnósticos propagan la ordenanza de la sanidad. Allí donde Juan menciona la razón de la venida de Jesús, siempre se encuentra en conexión con el pecado. Ni una sola vez dice que Jesús hubiera venido para sanar a los enfermos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estimados oyentes, nos despedimos esperando que esta temática tocada en el programa haya sido de mucha bendición para su vida. Esperamos encontrarnos pronto con usted en la siguiente audición, pero le dejamos tarea, ¿cierto, Rodrigo? Claro que sí, Silvia, para que nos escriban. ¿Y dónde lo pueden hacer? A través de Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. O por correo electrónico preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o también directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Con gusto también aceptaremos su solicitud de amistad en Facebook. Recuerde que somos Llamada de Medianoche Uruguay. Nos despedimos, que Dios les bendiga y será hasta la próxima.